10:48 de la mañana, estamos recibiendo a Liber Galloso, el grupo que justamente, como mencionábamos hace unos minutos, van a estar tocando el día de hoy a las 9 de la noche en el Centro Cultural de Ciudad de la Costa. ¿Estamos por ahí? Estamos por acá. Buenas, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Preparando ahí todos los detalles para la noche. Bien, bueno. Y arrancando justamente por ahí, comentándonos también un poco de cómo va a ser, ¿no?, el día de hoy, la actividad, la presentación en el Centro de Ciudad de la Costa. Bueno, hoy vamos a presentarnos como venimos haciéndolo en este formato de cuarteto, uh-huh. Con Iván Barceló en la batería, Guillermo Borges en el contrabajo y Angelo Priori en el piano. Bueno, estamos tocando así músicas que de autoría, ¿no? Que venimos haciéndolo hace ya con este formato unos 6 años, que venimos tocando juntos con Iván y Guillermo, más que nada. Angelo hace 2 años ya que está. Vamos a tocar algunas músicas inéditas también, que todavía no forman parte de ningún, no están en ningún formato, ni CD, ni en redes, ni nada, ni en plataformas, perdón. Y preparando un poco también el disco que vamos a estar grabando en octubre. Liber, estamos hablando, lo mencionábamos nosotros antes de entrar a la nota contigo, pero estamos hablando de jazz, para la audiencia que aún no te conozca. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo llega ese vínculo con la música? ¿Por qué eligen el jazz para sus interpretaciones? Bueno, es un proyecto así como muy personal, y en esa búsqueda que yo tuve a raíz de toda mi formación, uh-huh. Con el instrumento que toco, que está muy vinculado al género del jazz, ¿no? Claro. Si bien el saxo. Sí, el saxo. Uh-huh. Si bien toda mi formación estuve y digamos que en mi camino musical estuve formando parte de diferentes conjuntos de diferentes géneros, lo que más me atrajo casi y fusionarlo con la música del candombe. Ajá. Ahí es donde encuentro yo el vínculo de la matriz africana, esa que me genera ese impulso de creación, ¿no?, y conexión con la música. Es, digamos, en la parte compositiva, creativa, digamos, también, ¿cómo es el desarrollo, digamos? Porque vos decías, gran parte o la totalidad, no sé, del espectáculo de hoy, son creaciones propias. Sí, la totalidad, sí. Tocamos ahora, bueno, hace 2 años más que nada empecé a investigar un poco las raíces nuestras, ¿no?, las raíces nuestras, digamos, musicales. Uh-huh. Y me he encontrado con una música que, bueno, que rondaba también en mi adolescencia, en mi infancia, en casa, que es folclore. Y estoy explorando un poco esa estética de también de fusionarla con la música instrumental. Claro. Y estamos empezando como a meternos en ese ámbito de tomar esa estética, tomar esas canciones y reversionarlas con nuestra impronta, ¿viste? Claro. Y bueno, y ahora justamente, como te decía, que en octubre vamos a grabar, vamos a grabar una música de Aníbal Sampaio, que la venimos tocando ya hace un par de años, y bueno, un formato bastante especial. Nos salimos un poco del cuarteto, agrandamos un poco el set de instrumentos de viento. Nos van a acompañar 7 amigas y amigos que tocan trompeta, saxo, trombón, clarinete, bajo, flauta traversa. Y un poco viene por ahí la cuestión. ¿Y cuál canción es de Aníbal, podemos decirlo? Sí, Quilloro, ¿no? Ahí va. Qué bueno, qué bueno. Bien, y en cuanto justamente a trabajo próximo que se viene desde justamente el grupo, el show del día de hoy también va a presentar canciones inéditas, ¿no? Que van a formar parte del próximo disco. Sí, también. Sí, en estos, digamos que hace ya, yo tengo un disco, como solista tengo un disco solo, y lo grabé en el 2017, imagínate la cantidad de canciones que hay desde el 2017 hasta ahora. Claro. Y algunas son, ya las venimos tocando hace ya varios años, y otras son muy recientes de ahora. Entonces, bueno, las vamos a tocar hoy también. Muy bien, Liber, repasamos entonces los detalles de la actividad de hoy en Ciudad de la Costa a la nochecita. Sí, a las 21 horas en el Centro Cultural Ciudad de la Costa. Esto está en la calle Díaz Regules, que es una callecita que está atrás del shopping Costa Urbana. Claro. Está bien céntrico de la costa. Ahí va. Bien céntrico de la costa. Accesible, sí, incluso de otras partes de Canelones. Eso se llama San José de Carrasco, sí. Pero viste que últimamente las modas van cambiando y ahora ya no sé qué. ¿Cómo se llamará ahora? Sí, ahora como que es... Y ahora la referencia es el shopping, el centro comercial. Claro, lamentablemente sí, no sé. Sí, porque eso ya ha crecido, es parte de una extensión de la costa de Montevideo. Sí, ¿verdad? Claro. Pero tiene razón Emiliano, está en la costa, pero vos podés, de Barros Blancos, de Pando, de otros lugares de Canelones, te claro, venís para sí, ahí. De los pocos lugares de la costa que tiene accesibilidad con otros puntos de Canelones. Sí. Yo creo que sí, que es la que tiene más conexión. Ahí va. O sea, sí. Y justamente para el show de hoy hay que sacar entrada, ¿verdad? Sí, están por Red y Cantel. Bien, perfecto. Muy bien. Sí. Bueno, Liber, muchas gracias por mantenernos siempre al tanto de tus actividades. Ángeles, mando un gran saludo ahí a toda la audiencia. Y gracias por el espacio, siempre los escucho y tener un espacio donde poder difundir nuestro arte es importantísimo, así que les agradezco mucho. A las órdenes siempre, Liber Galloso, un abrazo. Abrazo y saludos. Saludos. Chao.